A continuación, el doctor Antonio Caponeto nos presentará su ponencia Restaurar todo en Cristo. Le acompaña el licenciado Juan José Leaño Espinosa como moderador. El doctor Caponeto nació en Buenos Aires en 1951. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2 Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no se ve nada, y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET en el Instituto de Ciencias Sociales, primero, y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini, después. Ejerció la docencia en todos los niveles de la enseñanza. Ocupó cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito primario y universitario. Enseñó en establecimientos oficiales y privados, religiosos y castrenses, teniendo a su cargo, entre otras, las cátedras de Historia de la Cultura, Política Educativa, Sociología, Antropología Filosófica, Historia Argentina y Doctrina Social de la Iglesia. Ha organizado sistemáticamente actividades de formación y perfeccionamiento docente centradas en el conocimiento de las disciplinas humanísticas. Participó en congresos, seminarios, jornadas, simposios, paneles y foros ligados a los temas de su competencia, recibiendo por ello distintos testimonios de reconocimientos académicos dentro y fuera del país. Colaboró en asesorías editoriales en la elaboración de recursos didácticos audiovisuales referidos a cuestiones históricas. Dirigió tesis y trabajos de investigación. Desde 1999 es el director de la revista Cabildo y realiza una continua labor como conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Se ha dedicado a escribir sobre un haz de temas que son de su vital preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su carrera docente. En segundo lugar, ha abordado el estudio de la historia y la historiografía. En tercer lugar, ha realizado y realiza, junto con la investigación y la docencia, una tarea periodística, mediante la cual lleva publicadas múltiples notas dedicadas al análisis de la realidad circunstancial, a la crisis de la cultura contemporánea, a las relaciones entre la fe y la razón, a la crítica bibliográfica y al debate histórico-político. Sus últimos libros son La perversión democrática, El bicentenario en el aula, El otro negacionismo, La iglesia traicionada, Metodología de estudio y de expresión oral, y el volumen primero de Educadores católicos. Ha incursionado asimismo en el género poético con 3 obras: Campanas de tierra y cielo, Poemas para la reconquista y Fidelidades. Recibimos al doctor Antonio Caponeto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bien ha sido explicada en estas jornadas provechosas del foro la doctrina de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, la extensión, la aplicabilidad de la misma en los distintos ámbitos e incluso el drama actual del destronamiento de nuestro Señor. Mis palabras solo pretenden ser una meditación sobre el valor imperecedero de esta consigna, instaurar todo en Cristo, que nos dejara una vez y para siempre el Papa San Pío X. Cristo, Rey de la patria terrena. Imaginemos al Señor, no faltan más que unos pocos días para la pasión. Él se despide de Jerusalén, desde la cima del Monte de los Olivos, fija su mirada una vez más en la ciudad santa, inundada por una luz que irradia el sol desde el ocaso. De repente se llenan de lágrimas los ojos del Señor. Nuestro Señor llora por su patria. Nuestro Señor llora por su pueblo. Ni la una ni el otro correspondieron a su mandato,